FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es Peor para el Sol. Muy buenas tardes de domingo 18 de noviembre. Así. Domingo lluvioso, ahora paró, pero está gris. Está bastante pesado también, ¿no? Sí, una mezcla rara. Y esta mañana había un poco de sol también. Sí, lavé la ropa. Yo contando siempre me encanta contar mis vicisitudes cotidianas. El clima para mí es un tema. Y sí, porque la verdad que uno amanece con sol, piensa que puede hacer las cosas como lavar ropa, que es una de las cosas que uno más hace cuando el tiempo está lindo. Y después nos encontramos con que a la tarde llueve. Sí, sí, estaba medio... Llovió la madrugada también, ¿eh? Me despertó un chaparrón a mí a la noche. Yo ni me enteré, debo decirlo que ni me enteré. Yo me acosté tarde y lo llegué a escuchar, así que ya venía medio amagando. Ya venía avisando que iba a estar así el tiempo. Y tiempo raro, ¿eh? Con sol, calor, la lluvia... ¿Será que estará como nosotros el tiempo de loco? Hay gente loca en este mundo. Sí, ¿no? La verdad que sí, que unas reacciones raras. Me parece que el tiempo se está mimetizando o nosotros nos estamos acostumbrando al tiempo. No sé qué estará pasando. Puede ser. Muy bien. Comenzamos acá el programa del día de hoy, Peor para el Sol. Acá estamos Alejandra. Y Romina. Solita soy. Hoy nos solas. Abandonaron. Sí, con Walter acá. Walter, como siempre, al pie del cañón. Pero nuestro co-equiper... Sí. No, en el micrófono nos dejó. Un faltazo, ¿viste? Que... Sí, se viene pegando faltazos. Sí. Ya los vamos a curar. Ya los vamos a curar un día después. Bueno, pero ya arrancamos hoy. Tenemos un montón de cosas para hoy, para contar, un montón de noticias, un poco de actualidad, un poco de música. Sí, para compartir con todos del otro lado. Hay oyentes que no se animan a escribirnos, ya me dijeron, bueno, pero está bien, a los que no se animan a escribir mensajes y que están del otro lado, bueno, sigan ahí igual, aunque no nos manden mensajitos. Obvio, sí, sigan escuchándonos, pero anímense, ¿no? Ojalá. A mandar un mensaje y a participar, que le vamos a dar también voz, ¿por qué no? Así que bueno, arrancamos el día de hoy ya para terminar el fin de semana, arrancar el lunes, escuchar Pero para el Sol, para arrancar con todas las pilas. De un lunes que se viene cargado, como siempre, como todos fines de año vienen cargadísimos. Con todo. Con un montón de cosas, un montón de cosas que nos van a ir pasando y que nosotros vamos a ir comentando también un poco qué es lo que pasó en la semana, ¿sí? Así que bueno, así arrancamos. Decime que viste en el cartel. ¿Cuál es el pie? Velocidad, un mundo en expansión. La nueva droga, el terror. Chocando. Bien, ya arrancamos el programa del día de hoy y vamos a pasar las vías de comunicación, así nos pueden ya de tempranito, cuando ya arrancamos, se pueden comunicar con nosotros. Nos pueden mandar un mensaje al 1561-540359 y si nos quieren llamar, Ale, ¿a dónde nos tienen que llamar? Al, bueno, 0237, obviamente, 466-6559, que nunca se animan los oyentes. Ya vamos, se animan. Sí, ya vamos a sacar uno al aire. A sacarlo al aire en vivo, sí. Ya lo vamos a conseguir. Sí, sí, sí. Bien, y también estamos en Facebook, ahora enseguida entramos. Vamos a estar también en Facebook para que chatees, nos preguntes lo que quieras, nos pidas lo que quieras. Pongas y nos un saludes. Me gusta. Claro, exactamente. Eso con espero. Eso, viste espero. Que ya, lástima que no tenemos la camperita que nos abraza cada vez que te da el me gusta. Si no, no sé qué hacer. No hay mucho tiempo para comprender. Es necro. Thank you. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Peor para el sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Bien, traemos las novedades que ha pasado en la semana, ¿eh? Todas las noticias lo que pasó y lo que se viene. Y también, ¿no? También, un poco de lo que se viene. Bueno, ¿qué pasó? Scioli se diferenció del gobierno y refuerza su proyecto. Tensión oficialista, dijo que sus adversarios no están en el peronismo y pidió correcciones en la gestión. Bueno, salió Scioli, salió. Sí, que estaba muy calladito. Estaba como muy tranquilito, es verdad. En el día de la militancia, Daniel Scioli decidió apartarse por un instante de sus silenciosos y justo lo que decíamos nosotros, y enviar un claro desafío a la Casa Rosada. Se presentó por primera vez en un acto de la Juan Domingo, la agrupación que desde hace un mes impulsa abiertamente su candidatura presidencial para el 2015. Y les prometió lealtad a sus referentes. Frente a dirigentes del PJ llegados de todo el país, el gobernador bonaerense planteó la necesidad de hacer correcciones en la gestión, generar confianza, dar fin a las peleas entre políticos y lograr la unidad del partido. No se planteó. Cumplido bastante. Convengamos que hace bastante, hace años, ¿no? Hace años que venimos pidiendo lo mismo, ¿no? Todos, así que es medio difícil. Dice, no se planteen antinomias, dice, nuestro adversario no está dentro del peronismo, propuso en un mensaje, ¿eh? Dice, a la diáspora peronista que ajena las fronteras trazadas desde Olivos, ¿eh? Me parece que fue un mensaje bastante directo. Y la gente gritó, se siente, Scioli está presente. Esa fue la respuesta del público. Bueno, justamente, está presente. Vamos a ver cómo termina fin de año para la provincia de Buenos Aires, con las cuentas, hablando de corregir gestión. Venimos medio mal, ¿eh? Sí, con las finanzas, pero bueno. Vamos a ver cómo termina Scioli este año. Sí, sí. Y siguiendo así en el plano político, Moyano denunció presión y criticó la exención. Otro que también... El titular del gremio de camioneros, Hugo Moyano, dijo que existen presiones del gobierno a las empresas de camiones para que garanticen la actividad durante el paro nacional del próximo martes, y amenazó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al decir que con los trabajadores no se jode. Tras ser reelecto al frente de la Federación Nacional de Camioneros, Moyano opinó que la decisión oficial de exceptuar a los trabajadores del impuesto a las ganancias para el segundo medio aguinaldo de este año es simplemente una dádiva. Bueno, ahí hay tres temas. Se viene el paro del martes, paro nacional. Convocado por la CGT de Moyano, por la CTA, por la Federación Agraria... Agraria que estuvo con la rural, ahora viene para el pueblo, buscando la definición. Va buscando como aliados de distintos sectores, parece. Vamos, ¿no?, a ver qué va a pasar, cuánto será el acatamiento o no. Sí. Y el tema de la exención del impuesto a las ganancias para el medio aguinaldo, con promesas de que se empiece a discutir para el año que viene aumentar la base imponible del impuesto. Es un tema... Vamos a ver, que es un tema creo puntual en la agenda de las deudas laborales, digamos. Sin duda. Están, incluso de la CGT oficialista le exigen al gobierno nacional, así que veremos cómo viene. A mí todavía igual no me impacta porque no llego ahí tampoco. Estamos peor. A mí tampoco. Nuestro salario no llega ni siquiera a ser considerado ganancia. Claro, mira. Qué interesante es. Bueno, tiene razón, la verdad. Pero bueno, ojalá se suba al mínimo imponible por si algún día llegamos, Romy. Claro. ¿Por qué no? Hay que, ¿por qué no vamos a fantasear? No perdamos las esperanzas. Obvio, ¿no? En el 2020, el 2030. ¿Quién te dice? Lleguemos, ¿eh? Pasito a pasito. Llegamos. Muy bien. Se recupera el consumo, dice, pero le da un nuevo impulso a la inflación. Creció la demanda en el tercer trimestre. Los precios aumentaron un 23,8 en 9 meses. Desde un primer semestre muy flojo, el tercer semestre del año mostró una sensible recuperación de la demanda de productos, masivos como bebidas, alimentos y artículos de tocador y limpieza. Las ventas en volumen subieron en este periodo 2,6, impulsadas por el cierre de las paritarias y la primera cuota del aguinaldo, según su relevamiento de la consultora especializada. Bueno, siempre, ¿no? Es como que hay, justamente en esos tiempos por ahí de medio año, fin de año, son momentos donde se consume mucho más, también teniendo en cuenta el aguinaldo y demás, el medio aguinaldo, ¿no? Sí, y además, bueno, ahora con el tema de las fiestas, mal que mal, uno siempre se hace un ahorrito para comprar un regalo, para festejar algo, de alguna manera. Sí. Son épocas que, bueno, a pesar de todo, algo se puede, se consume. Se consume, sí. Y bueno, dice, pero con el aumento del consumo, también un aumento de los precios, que los primeros 9 meses del año acumularon un alza del 23,8%, ¿eh? Y mantenerse esta tendencia del año apuntará a cerrar un incremento del 30%. Y se siente, eso no es que quiero dar, pero se siente en el día a día, sí, en el bolsillo de cada uno. Recorres 3-4 supermercados, almacenes para buscar precio, y hay productos que se han subido, no hay que comprarlos, como digo, el tomate. Claro. A más de 20 pesos el kilo, no existe, no, va, no, ya no, 10 no, pesos no. El kilo ya es verdad, mucho. Es demasiado, sí, sí. Pero sí. Bueno. Sí, también tenemos que nosotros ponernos esos objetivos, ¿no? Ver qué producto vende y bueno, y empezar a consumir otras cosas. También poder nosotros porque hacer. Porque también hay un gran, alto grado de especulación, sí, de parte del comercio, el mayorista, el minorista, el supermercado, entonces también depende un poquito de nosotros. También, sí, tal cual. Bueno, después tenemos, sí, Haidt y Olivera declararán la semana próxima. La periodista Estefanía Haidt, que fue detenida el lunes junto con su pareja en Coronel Suárez, acusada de mantener cautiva a una mujer durante más de 3 meses, está escribiendo un borrador con los argumentos de su defensa. Esto lo está haciendo en un calabozo de la comisaría de Torkins, donde se encuentra alojada. Haidt, de 29 años, solicitó un cuaderno y un lápiz para redactar parte del testimonio que brindaría ante la justicia, que la acusa del delito de privación ilegal de la libertad agravada y coactiva. Por su parte, su pareja, Jesús María Olivera, de 28 años, está imputado por el mismo delito, más el concurso real con abuso sexual con acceso carnal reiterado, y se encuentra detenido en un calabozo de la seccional de Coronel Pringles. Realmente un caso que nos impactó a todos, pensando más que todo en una figura pública, si bien a nivel local, sí, pero una comunicadora que está involucrada en sí, tan perverso, ¿no? Sí, una cuestión de sectas y que lamentablemente a raíz de esto surgieron muchas denuncias de otros tipos de agrupaciones o sectas, de gente que ha sido víctima, que ha podido salir. Sí. No es, lo escuché en una de las radios, en Radio del Plata, que no hay un muchacho que fue víctima de una secta muy parecida a la de... Uh-huh. La de este caso, sí. Y dice, están promoviendo una ley antisecta, no es promover la prohibición de una creencia, claro, de aclarar bien las cosas, claro, que uno pueda creer en quien quieran, sí, lo que quiera, pero cuando ya se tergiversa y eso termina siendo un caso de pérdida de libertad, claro, de abuso. Él contaba que desde chico la madre entró, arrastró a los 3 hijos y bueno, claro, sufrieron un montón de atrocidades y ahora la familia quedó desmembrada y algunos se pudieron recuperar de ese trauma, de ¿viste? Ese trauma. Entonces, bueno. Igual para mí, en este caso, si bien para mí esta persona, el marido, ¿no? Tiene, para mí, usa como excusa la religión. Me parece que es una persona perversa, sádica, que tiene estas fantasías y que las tuvo siempre. Y que me parece que canalizó para poder captar a alguien a través de la religión, que sabemos que por ahí es mucho más fácil, donde la gente es muy vulnerable, ¿no? Exactamente. En sus creencias. Y para mí que fue simplemente una excusa para traer. Para mí esta persona es una mente sádica, y bueno, la periodista obviamente acompañó todo esto, pero me parece que también ella fue también llevada a esto. También pero es culpable, ¿y hasta cuándo pero sos claro? Para mí no es inocente, fue víctima. O sea, es víctima de... Pero a la vez victimaria. Pero a la vez, es para mí es culpable, obviamente. Digo, fue quizás ella, si no hubiese encontrado con esta persona y se hubiese casado, quizás nunca lo hubiese despertado o por lo menos nunca lo hubiese hecho. Y para mí que la conjunción de estas dos personas hace que termine en semejante horror, ¿no? Sí, que le hicieron pasar. Igual la chica se está recuperando, hoy hablaron de un parte médico que está mejor, estable anímicamente y físicamente, así que bueno, de a poquito empieza como una recuperación y que también ella dentro de poco va a declarar ante la justicia, va a dar su testimonio de lo que vivió estos meses. Pero bueno, terrible, ¿no? Y algo que para nosotros es terrorífico, en Estados Unidos es algo bastante común. Sí. Muy común, sí, mucho más común de lo que nosotros pensamos. Digo, casos de estos hay y a montones en Estados Unidos donde ha habido gente que ha mantenido... Ya una secta. Sí. Por Dios, ya eso ya era, sí. Salían a matar y a promover el odio también. Pero más allá de la secta, gente perversa, así, matrimonios o personas que mantienen cautiverio para satisfacer sus fantasías totalmente sádicas. Así que, bueno, yo lo que pienso es qué peligroso a veces, ¿no? Porque hasta qué momento la gente se empieza a animar a hacer estas cosas. ¿No? Este daño al otro, esta cosa de volver al otro como un objeto sin importar nada, como que sin límites. Me parece que no sea de todo eso, es muy peligroso pasar ese límite en donde no te, con tal de satisfacerte no te importa lo que le pase al otro. Exactamente. Así que bueno, vemos a ver qué pasa con este caso y bueno, cuando declare la víctima a ver qué más aporta, ¿no? Sí, esto va a dar para rato, digamos. Sí. Bueno, y otra cosa para terminar, que tiene que ver también con la violencia. Golpear a inocentes, rito de jóvenes delincuentes. Para iniciarse ahora es una de las cosas que te pide si quieres iniciarte como ladrón, alguna pandilla. Argentina, En Quilmes, un estudiante de 16 años sufrió heridas al ser atacado por una banda que no le robó nada. El martes pasado a las 7:20, Patricio, dice 16 años, caminaba hacia el colegio religioso en Quilmes. Sorpresivamente y sin mediar palabras, tres jóvenes bajaron de dos motos y tras colocarse manoplas de acero comenzaron a golpearlo, sin piedad, en todo el cuerpo. El estudiante dijo que no conocía a sus atacantes, solo atinó a soltar su celular, único objeto de valor que llevaba, pero igual continuaron castigándolo sin parar. Patricio se acurrucó en el suelo y desesperado gritó pidiendo auxilio, hasta que un vecino intervino y los agresores montaron en sus motos y huyeron. El padre de Patricio radicó la denuncia a la comisaría de la zona, donde le indicaron que ese tipo de hechos suele ser un rito de iniciación en el delito para jóvenes delincuentes. Justamente en el sur del conurbano ya se han registrado varios episodios violentos de estas características. ¿Cómo? Bueno. Sí, lamentablemente estamos viviendo una forma violenta. Sí. En este caso no está la religión de por medio, pero ser parte de un grupo, O tener, ¿no?, como una categoría también, ¿no?, la cobardía, pero además es una cobardía porque entre varios hacia uno, ni siquiera hay los viejos códigos de que mano a veces había el mano a mano entre los hombres. Ni siquiera ya se, hablando de eso, se rompen todos los códigos. Hoy la violencia, lo que pasa al otro, poco no importa. Sí, se transgiere todos los límites. Sin importar el daño que causemos al otro, ¿no? Y en cosas más sencillas y cotidianas, como es el tránsito. Yo ando en bicicleta por Moreno. Los colectivos que te pasan por al lado. Y viste, nadie se respeta. Está un poco complicado. Sí, no quiero ser negativa, pero está un poco complicado. Pero es verdad que por ahí a veces el mismo caminar de... La gente por la calle es como que o va sumido tanto en sus problemas o no sé cuál es el tema que cuesta tanto reconocer que hay un mundo afuera y hay un otro, ¿no? Adelante, que viene, atrás, al lado. Mis intereses por sobre todas las cosas. Quiero llegar yo primero, quiero hacer yo lo mío primero, a cualquier costo. A cualquier costo, sí. Y eso se ve mucho en la gente. Yo también por ahí lo veo, que a veces nos pasa, ¿no? La verdad que

1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. La bicicleta em parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperava i els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats? Si no podem desfer-nos, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben porcada deu ser ja. Si jo l'estiro fort... Qué lindo esto. Lo reconoces. Sí, sí. Esa voz es inconfundible. Es inconfundible la voz. Lo que es extraño es el, ¿no? el del idioma que lo estamos escuchando, ¿no? El dialecto. No estamos muy acostumbrados a escucharlo, sí, en catalán. Sí, sí, es generalmente hemos escuchado a Serrat en castellano. Exacto. Pero bueno, sus orígenes son catalanes. Sí. Y bueno, hoy les traía para compartir todo un trabajo muy, muy interesante que cuando llegó a mis manos a tan solo 5 pesos, hace un par de años atrás, que igual 5 pesos era muy barato, sí, sí, no lo podía creer. Creo que la persona que lo vendía en la disquería acá en Moreno no sabía lo que tenía, no tenía en sus ni idea, manos. Algo de Serrat, a 5 un pesos. Un CD doble. Miró, encima, sí, sí. Que se llama ni más ni menos que Banda Sonora de un Tiempo y de un País. De un temps y de un país. En mi catalán trato de aproximarme. Bueno, resulta que el tema viene así. La nueva canción, o la nova cançó, sí, intento acercarme al catalán, nació a fines de los años 50 de la mano de dos artistas catalanes, Lluís Serrahima y Miquel Portenois, quienes preocupados porque cada vez cada vez más pasaba en Cataluña que la cultura popular se enseñaba en castellano. El franquismo quería imponer la unificación de España, olvidarle las diferencias regionales e idiomáticas, y la imposición del castellano en la escuela pública, en todos los espacios artísticos. Bueno, preocupaba a muchos artistas de esa época. Y que se decidieron juntar, ellos dos empezaron juntándose todos los jueves a las 10 de la noche, allá a fines de los 50, y no irse a dormir hasta que no hicieron una canción en catalán. De ahí se les fueron sumando otros compañeros y artistas de la resistencia, todo en forma clandestina. Clandestina, claro, porque si estaba todo, o sea, no podían usar, digamos, el catalán. No es solo que era una imposición, una prohibición, sino que podían correr con cárcel, con represión. Entonces, en forma clandestina se seguían juntando, se sumaron, sí, otros artistas y formaron el colectivo El Setsellugues, colectivo de autores y cantautores catalanes. Bueno, Serrat, ¿qué hizo? Recreó, recuperó todas esas canciones, sí, de esa época, de estos distintos autores, que reflejan no solo... digámosla, por eso es Banda Sonora de un Tiempo y de un País. Claro. Es reflejan un momento histórico que, claro, se vivía no solo en España. No solo es el idioma, sino que, exacto, a través de ese idioma lo que pasaba, ¿no? La actualidad, exactamente, social. Exactamente, la actualidad social. Hay canciones muy de protesta, canciones de poesía, divertidas. Sí. Por ejemplo, a ver, vamos a escuchar un pedacito de esta que estamos escuchando de fondo y les explico un poco de qué se trata. Del seu fill estudiant, que ben compromès n'estava, que volen aquesta gent, que truquen de matinada. Este tema se llama ¿Qué busca esta gente que llama de madrugada? Y digamos, por suerte en el CD doble tenemos la traducción al castellano y podemos apreciar más lo que significa. Y bueno, cuesta la historia de una madre que a la madrugada le golpean la puerta de su casa buscando a su hijo, que era estudiante, que era militante social. Y que lo venían a buscar, digamos, para desaparecerlo. Tan parecido a lo tan nuestro, parecido ¿no? a nosotros por sus ideas políticas. Y el tema del comienzo, que se llamaba La Estaca, también hablaba, por ejemplo, de que estamos todos atados a una estaca que nos tiene paralizados y que las tenemos que tirar entre todos. La cuestión de lo comunitario, claro. La cuestión de la unión rescatar la propia cultura, las diferencias. Y hago a veces, a medida que fui escuchando este CD así y leyendo la historia, que está toda muy, muy bien explicada en el librillo, un paralelo con nuestro país. También nosotros en nuestro país, el castellano es la lengua oficial y hemos perdido muchas lenguas propias y originarias. Sí, nuestras, que como conversábamos por ahí hoy del tema de que se toma como una segunda, el inglés, tiene que enseñarse el inglés, cuando que en realidad no es propio nuestro, ¿no? Es, y tendríamos que saber todos estos dialectos más desde nuestros pueblos originarios, creo que. El cuom, el quichua, el mapuche en el sur, en la Patagonia, el guaraní en la zona litoral, y los que se me escapan, que por la misma ignorancia. Claro. Y que debe haber una riqueza aún mayor. Y bueno, esto del tema de lo cultural, de la educación, como... creo que igualmente ahora en el norte de nuestro país se está empezando a hacer escuelas bilingües en cuanto a guaraní, en cuanto al con, como se está empezando a respetar la lengua del originaria, porque que no haya un castigo al chico que habla en el idioma que hablan sus padres en el día a día. Obvio, porque hubo épocas que sí se castigaba. Sí, totalmente. Y cómo hay pérdida, ¿no?, de una identidad, de las raíces, de una historia, al prohibir el idioma, ¿no? Cómo es, y como en realidad, en estos autores que vos hablás, cómo se nota esa desesperación de quienes se dan cuenta que eso se está perdiendo y cómo intentan resistir, ¿no?, en esto para... que básicamente, más que el idioma, es esa, es identidad que y es el boca en boca, la oralidad, porque, bueno, estas canciones sí están escritas, pero se difunden básicamente en la oralidad. Claro, eso te iba a preguntar, porque en realidad en ese momento como hacían como para poder... Hacían recitales, como decíamos, en la clandestinidad, lecturas de poesía. Sí. Muy interesante. Como decía, yo cuando descubrí esto, este disco doble, que es, si lo pueden conseguir, consíganlo. No creo que lo consigan al precio que yo, seguramente. Pero en Capital, en las disquerías así alternativas importantes, se consigue. Es muy interesante, muy interesante. Así que bueno, vamos a ir con otro temita de la banda sonora de un tiempo y de un país, que se llama Letanía y que hace como un resumen de España y su historia en la época del franquismo. Tot canvia, res canvia, mira el tren, mira la via, si tu penses i bé observes ja sabràs filosofia. Mil discursos, pocs recursos, és el pa de cada dia, sols Espanya, qui ho diria, vol ser sola i no canvia. Monarquia, oligarquia, dictadura, cara dura, barret frigi, sense prestigi, i després vingué el prodigi, una guerra que ho esguerra, un cabdill que adoptà un fill, un jove de molta empenta a qui li faltava un grill. Hi ha feixistes i papistes i un grapat de llargues llistes, rabassaires, mercenaris i gent que resa rosaris. Hi ha carlistes i marxistes i també alguns optimistes, policies i espies i gent que no té mania. la no intervención y los del real perdón. Y segueix la llarga cursa que s'allarga i que s'escurça de cursaris i falsaris i visites a altres barris, els que passen la frontera fent el salt de la pantera, ben folrada la cartera, fotent tiros pel darrere, les rates de sagristia considerada gent pia. I ahí ves qui ho diria, fins i tot la meva tia. I segueix la lletania de l'amor, la mort i els dies. Estàs escuchando, Peor para el Sol por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Sexy y barrigón, una suma de virtudes que escasea. Soy lo que el mundo quiera. Puchita, tapuchito, puchita, tapuchito, puchita, tapuchito, puchita, tapuchito, puchita, tapuchito, puchita, tapuchito, puchita, tapuchito, puchita. Muy bien, seguimos con más Peor para el Sol. Acá, ahora que me parece que no está lloviendo, ¿eh? No veo, por lo menos. No, pareciera que no. Está celestito por allá al fondo, ahora que tenemos ventana, que podemos ver. Podemos chusmear a la vereda, a ver quién pasa. Sí, está bueno el estudio, está muy bueno. Muy bueno. Bien, a ver, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué tenés? Bueno, otras novedades que andan pasando acá cerca en la ciudad de Buenos Aires. Los tacheros ya tienen un monumento. Ay, mira vos. A ver. Fue inaugurado el viernes en la esquina de Avenida de los Italianos y Macacha Güemes, en Puerto Madero. Sí. La escultura la realizó el artista plástico Fernando Pugliese y fue donada a la ciudad de Buenos Aires por el Sindicato de Peones de Taxis Porteños. Resulta que, bueno, los chicos no querían quedarse atrás, querían su monumento. Sí, me parece bien. Y cientos de peones de taxi participaron de esta inauguración. La escultura fue realizada, como decíamos, por el artista Fernando Pugliese, con un polímero, un material que simula ser bronce. Y representa a un taxista calvo y de bigotes. Pobre, si hay alguno que no es calvo y de bigotes. Claro, como que el re perjuicio de los tacheros. Los tacheros, bueno. Sí. Había que elegir cómo, cuál era el prototipo del tachero. Claro, uno calvo y de bigotes. Bueno. Que está, digamos, acodado en su taxi. Muy canchero, le digo. Muy canchero, pero ojo, el modelo del taxi es el Siam Di Tella de hace unos cuantos años atrás, que fue, digamos, como el más masivo. Claro. El modelo de los taxis. Ahora está mucho más moderno, pero bueno. Resulta que, bueno, el secretario general del Sindicato de Peones, Jorge Omar Viviani, dijo que este es un reconocimiento a los miles de hombres y mujeres, porque también hay taxistas mujeres, que día a día prestan su servicio tan importante para la ciudad de Buenos Aires. Y a su vez es un homenaje a los pioneros que allá por 1902 comenzaron con los primeros taxis de Buenos Aires. Se calcula que alrededor de 38.600 techos amarillos recorren a diario la ciudad de Buenos Aires y que en la actualidad hay al menos 70.000 taxistas porteños que trabajan entre 12 y 14 horas diarias. Que aguante. Bastante, hay que aguantar, en ¿no? el tránsito, en el caos, con los cortes, los piquetes, que no andan los semáforos cuando se corta la luz. Que aguante, 12, 14 horas. Y yo te digo, ay, perdón. Cuando voy a Capital es bastante dificultoso el tránsito. Y eso que uno va cada tanto, no se ordena tanto Capital. Pero me imagino que lo diario, todos los días, con todo esto que te obstaculiza calles cerradas porque, no sé... Cambian las direcciones, ahora también. Hay cambios de tránsito, las bicisendas, que está todo bien con las bicis, pero hasta que se acostumbran los taxistas que hay un espacio menos en la calle. Sí, las calles rotas, cerradas también por eso. Se merecen un monumento. Y la verdad que se merecen un monumento. Sobre todo los peones de taxi, que son los que no son dueños de los autos. Claro. Por eso tienen que trabajar tanto para poder hacer una diferencia, porque ellos es como que alquilan el taxi taxi por día. Claro, y pagan alrededor como 420 pesos por día el alquiler del auto. Entonces tienen que, para poder lograr ese costo y hacer una diferencia, laburar y laburar y laburar. Realmente es un sistema de trabajo bastante complejo. Y sí, porque dependés puramente de los pasajeros, puramente de un día, que hay días que seguramente debes tener un montón de viajes. Un día de lluvia te favorece, porque hay más pasaje, más gente que no quiere esperar el colectivo, se está mojando y quiere tomar. Un día soleado, capaz que no, ¿viste? Claro, sí, según por ahí es esto también de que hay días que podés llegar a recaudar eso y hay días que seguramente... O que quedás en déficit, eso debe ser muy complicado. A mí me tocó una vez viajar con una taxista, un personaje pero no por ser, digamos, no por ser mujer, sino ella era muy... muy tanguera, me acuerdo, muy arrabalera, y te contaba, tenía unas ganas de hablar, y te contaba también historias de las cosas que había vivido en el taxi, que hace muchos años ella había, cuando todavía no era tan común ver a las mujeres manejando taxi, pero muy fuerte igual ella, muy segura de sí misma, con su taxi, lo amaba, y que no quería hacer otra cosa en la vida más que tachera. Mirá vos, qué interesante, ¿no? Y las historias que deben tener los tacheros son muchísimas, ¿no? Porque viajan con todos los colores de pasajeros, con todas las historias con de todos los famosos a veces que los que alcanzan a veces yo escucho en la radio que saludan al tachero que los alcanzó a los periodistas que están llegando tarde al estudio. Es verdad. Las cosas que habrán encontrado olvidadas. Las cosas que habrán encontrado olvidadas también, ¿no? A quienes, y también a quienes habrán tenido que tapar, ¿no? A callarse loco y decir, mirá, llegó el enfermito a tal lugar, bueno, viste, mejor, soy el discreto. No, yo creo que si le hacemos una entrevista a un tachero, tenemos para un peor para el sol entero. Sí, ¿no? Sí, para mí un tachero es para que estén, no sé, en intrusos como panelista. Así que bueno, ya tienen su monumento ahí en la zona de Puerto Madero, si andan por esa zona. En Puerto Madero. Sí. Muy bien. Bueno, lo podremos ver. Lo vamos ahí a visitar para un monumento. Está bueno, que cada uno pueda tener lo que vamos se por merece, lo, ¿no? Monumento a todas los oficios. Claro, y tenemos que tener, ¿no? Podríamos pedir nosotros también un monumento. Sí, ¿por qué no? Con un micrófono así gigante. A los comunicadores sociales. También, sí. ¿Por qué no? Podemos pedir, ¿por qué no? Bien, bueno, estamos acá en Peor para el Sol. En esta tarde, bastante gris, bastante lluviosa, húmedo. Y con un montón de cosas para seguir. Pero ahora vamos a escuchar un poquito de música. Let me whisper. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio. Muy bien, seguimos con más Peor para el Sol. Vamos a repetir las vías de comunicación por si hay alguien que no escuchó, no estuvo atento y nos quiere contar algo. Nos pueden mandar un mensaje al 15-61-54-0359 o al 466-6559. Muy bien, ahí están las líneas para que se comuniquen con nosotros. Manden mensajes, no sean vagos, sé que están ahí. Sí, si están ahí tirados, descansando ya con las últimas horas del domingo, manden algo. Bueno, tengo una noticia acá, que tiene que ver con el film, que a algunos nos va a poner medio triste. ¿Qué pasó? Tarantino, en medio de un western que está grabando, piensa en el futuro. ¿Y qué dice? Piensa en el retiro. Ya está pensando en el retiro. Está loco Tarantino. ¿Cómo pensó en el retiro? Se retiraban los directores, así como sí. Anuncian un retiro como los jugadores de fútbol. Claro, sí, se retiran también. Sí, claro, sí, sí. Así, pero bueno, es lo que él dice, que no quiere ser un director viejo. Ya, pero tiene sus añitos igual. ¿Cuándo andará por los 50 y largo? Más o menos. Igualmente me parece que tampoco... Tiene para dar un montón. Claro, obvio, es un genio. El cine, escúchame, ¿cómo puede ser? Bueno, acostumbrado a no callar lo que piensa, que ya sabemos... Quentin Tarantino abrió toda clase de comentarios y suspicacias después de anunciar la posibilidad de su retiro. Y una larga posibilidad, dice... encima la revista Playboy se lo dijo. Me retiro. El director de filmación. Sí. No creo, claro, que eso. Yo pensaba también, iba a retirarse de qué. A ver. Dice, el director de Django sin cadenas, que es lo que se va a estrenar de él, que es lo que está filmando ahora, una de las películas más esperadas de los próximos tiempos, dijo que considera la posibilidad para el momento en que termine su décima película, retirarse, dice. Los directores no lo hacen mejor cuando envejecen, dice. Y yo no quiero ser un director viejo. Así que en la entrevista Tarantino sostuvo que casi siempre los peores trabajos de cualquier director son los últimos 4 antes de su retiro. Sin tener en cuenta casos probados que desmienten esa afirmación, como el de Clint Eastwood, obviamente. En mi caso, filmar es todo y una mala película terminaría arruinando 3 buenas, claro. La última... Le tiene miedo el fracaso. Le tiene miedo el fracaso, me parece que sí, También reconoció que para un director entrar en etapa del ocaso no resulta nada grato. Uno se detiene cuando se detiene, pero en un mundo imaginario ideal, 10 películas para una filmografía como la mía estaría bien. Si me ocurriera algo, un cambio fuerte en el corazón a partir de la aparición de una nueva idea, podría pensar en el regreso, dice. Pero que 10 es un número suficiente para una declaración artística. Yo ya hice 7, reflexioné. O sea que bueno. Le faltan 3 y se... Le faltan 3 y ya como que quiere retirarse. Solo de tanto en tanto el cine rompe las reglas y a mí me resulta liberadora la posibilidad de contar estas historias a mi manera. Y dice, la idea de filmar, bueno, Bastardos sin Gloria, sobre la Segunda Guerra Mundial, y este film es una posible trilogía. Ah, tiene... Así mata... 3 pájaros de un tiro, claro. No, hace una trilogía. Claro, está, a ver, y acá serán, me planto. Sí, ¿no? ¿Y quiénes serán, digo yo, los futuros dictadores que, ¿no? Que hará como Bastardos sin Gloria y los acabará todos en el cine. Espero que venga para acá. Así por lo menos nos da un poco de reivindicación con los nuestros. No está bien eso, pero bueno, por pero lo menos lo vemos. ¿No será un golpe de efecto esto de Tarantino que quiere...? Puede ser. Tiene miedo al fracaso de esta que está rodando y que quiere que la gente vaya y lo apoye y lo mime y le diga, no te vayas, Quentin. Puede ser, ¿eh? Ojo, es una buena estrategia publicitaria. Sigue filmando, eso. Quentin. Muy bueno, según lo neutral, así. Bueno, dice 31 de enero sería el próximo el día de estreno para esta película que está filmando, que es Django sin cadenas. Así que bueno, esperamos a ver qué pasa con Quentin, se retira o no se retira, pero por ahora esperamos su próxima película. Moreno 90.1, estación de radio. We'll be right back.

bien. Ahora nos ponemos serios porque vamos a hablar de temas Que requieren toda nuestra atención, por favor, requieren toda nuestra atención, que tiene que ver con historias nuestras. Tienen que ver con historias nuestras, tienen que ver con historias propias, tiene que ver con leyendas, tiene que ver con mitos. Ay, Romina, se está transformando usted, señorita. Sí, yo sí, le veo la cara, sí, los oyentes porque, no, pero... Este tema me transforma. Pensar en todas esas historias que han sufrido muchas de estas personas en Buenos Aires. Y principalmente a donde vamos a ir, que tiene mucha historia, mucha leyenda, son los subtes de Buenos Aires. Que ya de por sí, subte, subterráneo, bajo de la tierra, ya. Ya de por sí tenemos, ¿no? Algo que es bastante tenebroso, ¿no? Las entrañas de la tierra, y andamos viajando por sí, ahí. Sí. Y la cercanía a qué, ¿no? A esto las profundidades. Está en las profundidades. ¿Al infierno? ¡Ah! Y también, muchas veces, ¿por qué no? Y sí, está como más cercano, ¿verdad? Así que este lugar, este mítico lugar, da historia, da origen a muchas leyendas e historias. Una de ellas tiene que ver con una media estación que existe entre Pasco y Alberti, en la línea A. Una media estación. Una media estación. No sabemos qué pasa. Entre esas dos. Esas dos estaciones hay una media estación que misteriosamente aparece, no siempre. Dicen que allí, a mitad de camino entre ambas estaciones, siempre se apaga la luz en el interior del vagón. Y en ese preciso momento, en el que podemos ver a través de la ventanilla, algo que no debería estar allí. Una estación que no es Pasco ni es Alberti. Y no solo eso. Sobre aquel andén imposible se encuentran dos hombres sentados, con sus piernas colgando sobre las vías. Algunos hasta llegan a afirmar que aquellas presencias tienen la mirada triste, muy triste. Sea cual fuere el mito y la leyenda de los subtes, hay muchas. Y algunas hasta te hielan la sangre. De solo pensar que hay que estar esperando en esa estación y ponerte a recordar todas esas historias posibles. Para eso, tenemos un audio que nos va a contar un poco más de todas las leyendas que... Íntegramente a cielo abierto, entre 1910 y 1913. Siendo esta la más antigua de Sudamérica, por su historia y sus características, es también la más mitológica. Una de las leyendas cuenta que un antiguo operario de la estación Sáenz Peña concurrió a los sanitarios en horas de servicio y encontró a un hombre degollado sobre un charco de sangre. De inmediato, el empleado dio la alerta al personal de seguridad de la estación, quienes al inspeccionar el lugar encontraron el sitio en perfectas condiciones y sin ningún rastro de violencia. Aparentemente se trataba de una alucinación. Al día siguiente se repitió la situación, aunque el protagonista fue esta vez otro empleado. Durante largo tiempo, muchos fueron los trabajadores que afirmaban haber visto al degollado en el baño de esa estación. Otra de ellas ocurre entre las estaciones Alberti y Pasco, aunque su figura central es esta vez una extraña mujer en traje de novia. Cuentan los dichos que se trata del fantasma de una joven a la que su prometido abandonó ante el altar, lo que habría provocado que la muchacha haya escapado de la iglesia y se haya arrojado a las vías del tren. Otra versión, más romántica aún, señala que la ceremonia de casamiento se realizó, pero al tratarse de una unión concertada por los padres de los novios, la muchacha prefirió suicidarse al salir de la iglesia antes de contrariar su propia voluntad. Muy bien, esa es otra de las leyendas de la niña. Siempre hay una novia, un amor frustrado. Sí, sí, sí. Me parece que hay en esas historias en donde tiene que ver, ¿no?, el amor y demás, creo que tiene un arraigue muy especial y muy fuerte con la tierra. Exactamente. Y creo que esa alma, ¿no?, al irse o con mucho odio o con mucho amor, creo que esos son sentimientos en donde hace que prevalezca y quede esa, una esencia, ¿no? Y que esa esencia sea la que intente siempre comunicarse con los vivos y para contarnos, ¿no?, qué es lo que les pasó. Me parece que es el lazo que los une. Y es el lazo que los une y que además a nosotros nos hace ver todo ese mundo, ¿no? Un poco, apreciar un poco ese mundo. Hay muchas historias que tienen que ver con los subtes y personas que han perdido la vida en ella y que aún transitan. Está el, también la leyenda de un subte que nunca para. Ese subte que es eterno, que está perdido en el tiempo y en el espacio. Esa la escuché, es verdad. Que es de la, la está la mítica película Moebius. Moebius, me acordé esa sensación de un viaje eterno. Un viaje eterno, en ese círculo, ¿no?, que nunca para, y esos pasajeros que nunca llegan a su destino, que están en esa cinta del infinito. Moebius. Exactamente, perdían en espacio y tiempo. Y quien se logra subir a sus vagones será un pasajero más que se sume a la cantidad que jamás llegará a su destino y que siempre vea lo mismo, ¿no? Quien, inquietante. Hay mucha gente que ha visto, mucha gente que ha escuchado las sirenas del anuncio que viene un tren y no viene ninguno, porque no se ve, porque eso solo se percibe con otros ojos. Bueno, en la línea A, yo de chiquita me asustaba mucho porque se cortaba la luz. Se baja la tensión y de repente son unos segundos que viajas a oscuras. Exactamente. Lo suficiente como para que una niña le asuste bastante. Yo ese recuerdo, me encantaba igual ese subte con los vagones antiguos, sí, los farolitos, todos los asientos de madera, el vagón de madera. Sí. Pero en el momento que se cortaba la luz y sí, y estos cortes de luz tienen como su origen justamente con lo sobrenatural del lugar, porque eso fue en 1913, fabricado, hecho, a cielo abierto, es muy antiguo, tiene muchas historias. Hay quienes cuentan que hay un hombre que necesitaba operarse de sus párpados y pedía monedas en el tren. Esto ocasionó que él muriera de una infección y aún dice que se lo logra ver en los andenes pidiendo monedas sin párpados. Ah. Y aún hay muchos pasajeros que se cruza con este mítico personaje también. Hay muchas historias de gente que tiene algún lazo después de la muerte con los subtes, que ha compartido en vida un sentimiento tan fuerte que al partir no lo puede romper y sigue siendo su vehículo hasta ese mundo, ¿no? Y de eso también tenemos algunas historias más y tienen que ver todas con la línea A y B, que son una de las más antiguas, así que vamos a escuchar ahora un poquito más de estas leyendas. Está llena de historias de fantasmas, apariciones y contactos extrasensoriales. También la línea B, que data de 1930, nos invita a conocer sus túneles y su trayecto. Vamos a recorrerlo juntos. La actual estación Federico Lacroce, que antes era la terminal de dicha línea, se construyó sobre terrenos que pertenecían al antiguo cementerio. Durante la construcción, muchas tumbas fueron desplazadas para finalizar las obras. Muchos operarios y empleados en general de la estación afirman que en la habitación donde se controlan todas las cámaras de seguridad, de noche se apagan los monitores de los dispositivos que dan al andén. Y lo hacen por una sencilla razón. De las paredes del túnel muchas veces suelen aparecer siluetas, algunas en buen estado y otras en muy mal estado de conservación. Dichas siluetas esperan en el andén para tomar el subte. Otro mito interesante cuenta que aquellos pocos que se atrevían a ver qué ocurría a través de las cámaras veían a esos seres traslúcidos, quienes apenas notaban la intromisión comenzaban a mirar fijamente a la cámara como maldiciendo al invasor nocturno. Cuando ingresa el primer servicio, amenaza. Escuche Peor para el Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte. Muy bien, seguimos con más Peor para el Sol. Me interesaron muchísimo esos mitos y leyendas urbanas del subte. Están muy buenos y además nos hacen pensar dos veces, ¿no? Cuando estemos esperando un subte. Antes pensábamos, a ver, tengo toda la cartera, todo seguro para que no me saquen nada. Ahora vamos a estar pensando en otra cosa, además. Prestar atención, a ver si hay algunos indicios. Sí, a Pasco y Alberti me quedó ahí, vamos a ver qué. Sí, entre Pasco y Alberti, busquen la estación intermedia que por ahí está. Y bueno, y esto es un poco una nueva sección que vamos a ir teniendo, de hablando un poco de los mitos, ¿no? Los mitos que tienen los lugares, los mitos argentinos, que tenemos unos cuantos, con unas cuantas versiones también en distintos lugares. Así que vamos a estar un poquito andando en eso. También invitamos a los oyentes que si tienen algún mito, algo que nos quieran contar, que conozcan, que le hayan contado sus abuelos, que hayan vivenciado. Exactamente, porque viste que los abuelos cuentan siempre muchas cosas que pasan. Y la idea es por ahí que empecemos a ahondar un poco en esto, ¿no? En lo que hay de estas leyendas y mitos, que tienen un origen también de lo real, ¿no? De lo que pasa, de lo que sucede. En la medida que alguien lo cree y lo va generando y lo va comentando, dice, bueno, llega un punto que puede llegar a ser real. Es verdad, es verdad. Y bueno, muchas cosas que quizás han sucedido de alguna manera y han sido exageradas. Exactamente. Hay también todo un imaginario, ¿no? Con esto de que pasan cosas y que le ponemos, lo ayornamos luego, y cada uno que lo cuenta lo va contando con algo más. A mí me interesan mucho esas historias, las historias de amor, sí, truncadas. Sí. Hay, bueno, sí. No sé si viste El cadáver de la novia. Sí. Es un cuento fantasmagórico de un amor mal habido y ese cadáver de esa novia que venía a pedir como justicia. Y bueno, son las cosas que por ahí generan, ¿no? Es como es ese lazo con el más de, con el lo más que allá. No se puede explicar, sí, con lo que escapa la razón. Sí, mira. Exactamente, es ese sentimiento de amor muy profundo o ese sentimiento de odio o de enojo, ¿no? Contra alguna situación, y de gente que trágicamente por ahí pierde su vida. Y creo que ahí en esos momentos es en donde queda, ¿no? Ese rastro, eso que te ata todavía a una vida que quizás fue terminada antes de lo que debía haber sido, y hace que haya una resistencia por parte. Y bueno, y esos son pequeños vestigios que nos quedan a nosotros los vivos para, ¿no? Justo un domingo a la tardecita, empezando la noche. Como para tener en cuenta y pensar. Bueno, después tengo que ir a mi casa, Romy. ¿Estás sola? Tengo que ir solita. Romy. Está muy oscuro, pero te vas a llevar. Sí, son cosas que uno piensa, quiera o no quiera, es como que decís, no, no me afectan. Pero viste que después uno empieza a hacer la cabeza con estas historias. Así que bueno, acá en Peor para el Sol, vamos a ir inaugurando. Sí, pero muy buena, muy interesante historias. La propuesta. Estas pequeñas historias para que, bueno, te den un poquito de susto en casa. Para que cuando te vayas a dormir te tapes hasta la cabeza y no quieras asomarte por las dudas. Así que bueno, tenemos más programa. Todavía nos queda, así que no se vayan. La última media hora con las últimas noticias y novedades. Así que. Y música, así que de todo. A la vuelta de la tanda, ¿no? A la vuelta de la tanda. Lo mejor que hacemos es juntar sol. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¡Este mate está frío! ¡Es un tereré, pelotudo! La ceremonia del guiso. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio. ¿Qué carajo nos pasa? ¡A comer! La Neurona. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy, muy buenas noches. Están escuchando La Neurona. Estamos acá en FM Moreno. Y vamos a empezar a leer en esta... ¿Por qué dicen tarde noche? ¿Es tarde o es noche? Ya es tarde para estos tiempos que corren, para otoño. La Neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Correpi, informe anual de situación represiva. Presentación del archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado. 68 compañeros asesinados por luchar. Más de 195 desaparecidos en democracia. Más de 3.700 muertes por gatillo fácil o tortura. Viernes, 16 de noviembre, 18 horas, Plaza de Mayo. Contra la represión, organización y lucha. Correpi, coordinadora contra la represión policial e institucional. Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Peor para el sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Bueno, Romy, hemos tenido un mensajito. Parece ¿sí? que ha prendido tu columna, tu sección de... de misterio. Sí. Bueno, dice, a ver, vamos a ver. Chicas, lean la historia del enano vampiro y sepan por qué aún en Flores desaparecen gatos. ¡Opa! Hay que conseguir bueno, esto, ¿eh? Esto, para la próxima traemos esto, ¿eh? Traemos algunas sigue el mensaje. Sí, ah, a ver. Y les recomiendo ver Actividad sí. Paranormal Función Trasnoche. Y van a saber lo que es salir del cine a esa hora. Ah, mira vos. Vos sabés que yo había desistido con la Actividad Paranormal porque, digo, bueno, la uno, hasta la dos llegué. Pero hay que verla trasnoche y salir del cine, animarse. Y creo que ahí te... un poquito de chuchis se va a dar, seguramente. Así que bueno, para... Pero espera que no termino ahí. Es un mensaje largo, se explayó el oyente. Sí. Punto y aparte. ¿Quién dijo que las mujeres conducen peor que los hombres? Se pusieron el programa al hombro. Amaro no vuelve más. No, mentira, dice. Bueno, está bien, pegale un sustito. Hay que pegarle un sustito para que se sienta ahí, con, le mueven un poco el piso y se vuelve. Bueno, muchas gracias al oyente que no pone el nombre, pero creo que por cómo termina su celular es Matías, que nos suele escuchar todos los domingos, así que bueno, y gracias. Participo un montón, gracias Matías por estar ahí. Y vamos a tener en cuenta tu historia. Thank you. puso todo de mí y el día me trató muy mal. Pero lo peor ya fue, ahora quiero estar en mi hogar. Quiero sentarme a ver el sol caer, a filosofar y a beber. Un trago para ver mejor, un trago para ver mejor. ¡Qué lindo esto! Sí, un trago para ver mejor, como dice la Mississippi. Y hablando de tragos, Romina, sí, te cuento que relanzaron al mercado Amargo Obrero, el aperitivo del pueblo. Mira vos, Amargo Obrero. Resulta que esta bebida, hecha a base de hierbas y alcohol al 19%, ojo, no es la que conocemos típica, que es solo de hierbas. Esta tiene un toquecito de alcohol y al 19%, ¿sí? Bueno. Esta bebida nos acompaña en las mesas argentinas desde 1887 y es considerada la más nacional y popular de la Argentina. El auténtico aperitivo del pueblo, como decía una vieja publicidad, es la marca italiana construida por los inmigrantes europeos en nuestro país. Sí. En su etiqueta original se hacía alusión al anarcosindicalismo y a las raíces del movimiento obrero argentino, con los colores rojo y negro característicos de ese movimiento. Sí. Y el una mano alzando una hoz con un sol de fondo, que eso significaba el nacimiento de una nueva nación. Mirá la historia detrás de esta bebida, ¿eh? Era mucho más de lo que nosotros creíamos, ¿no? Lo que uno veía. Exactamente. Y bueno, como esta bebida hizo culto de la argentinidad, el barrio, el bar, el club, fue muy bien recibida entre la clase trabajadora, los llamados comúnmente laburantes. Sí. Quienes tomaban los vasos espumosos de este amargo antes de entrar a las fábricas o a la salida de ellas. Sí. También se extendió su consumo en la mesa familiar, aunque con el paso del tiempo las gaseosas o los jugos le fueron quitando espacio. La empresa Cepas Argentinas, que compró la marca a sus dueños originales, la relanza al mercado pretendiendo llegar a todo el país con el producto y rescatar aquellos valores fundamentales que representaba el Amargo Obrero. Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. La carne con frijoles, carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over, hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no. Y hablando de guacamole y comiditas ricas, arrancó Masticar. Perdón si me río. Masticar. Masticar Buenos Aires, la primer gran feria de la gastronomía. Sí, perdonen si me tiento porque me causaron gracia los nombres de esta feria. A ver. Esta se llama la primer feria de grandes cocineros y gastronomía llamada Masticar Buenos Aires. Comenzó el viernes pasado y está terminando hoy en el Dorrego, un gran predio que hay ahí en el barrio de Colegiales de Buenos Aires. Participan los mejores chefs del momento como Narda Lépez, Osvaldo Gross, Dolly Irigoyen, entre otros, quienes ofrecen menú de todo tipo y clases de cocina a toda hora. Ah, mira vos, ¿eh? Los capos están ahí al acceso del público. Muy bien. Y esta feria fue organizada, atenti, por Acelga. Asociación de Cocineros y Empresarios Ligados a la Gastronomía Argentina. En conjunto con el gobierno porteño. Así que Acelga, mirá vos ahí. El gobierno hace con Acelga. Con Acelga. En esta feria también se pueden degustar delicias insólitas como el churrasco de búfalo, los huevos apanados en panko. ¿Qué es eso? Apanados en panko. Ni idea. O el prensado de conejo, entre otras cosas. Pobre conejo prensadito, ¿no? La verdad. Los productos también son la otra estrella de la feria. Entonces podés conseguir allí distintas variedades de papas, de hongos, quesos artesanales, entre otros. Sí. Se destaca, ojo, atenti, yo aviso. Sí. Se destaca el puesto de gajo. Seguimos. Gajo. Gastronomía argentina joven. Ah, está bien. En el cual por 30 pesos se puede comer papa rellena de cordero, langostinos salteados o polenta crocante, por ejemplo. Polenta crocante, ¿no? Interesante. Sí, la verdad que sí. Entre sí, acelga y gajo y masticar Buenos Aires. Bueno, los chicos según... de gajo que comían una mandarina. Qué cosa. ¿Viste? Sí. Según los organizadores, la idea es acercar al público al pequeño productor y mostrar lo que es la cocina argentina, rescatando el hecho cultural que representa la gastronomía. Tienes miedo cuando lo único que amas es el espanto. Te diría que estás muerta, mi amor. Por eso te estoy amando. Sí. el día que nadie tiene ganas de nada, nosotros hacemos radio. Si sale mal, ya sabés por qué es. Peor para el sol. Un sacerdocio radial sin sotanas. Todo lo que hacemos es reír, si no reímos es mejor. Lo mejor que hacemos es juntar sol. Muy bien, continuamos acá con más Peor para el Sol. Y tenemos un mensajito, ¿no? A ver quién nos escribió. Tenemos un mensajito más que dice: las escucho siempre, muy bueno el programa y la música que pasaron hoy, Roxy. Gracias, Roxy, por estar ahí. Muy bien, un saludo a Roxy ahí que se animó a mandarnos un firme mensaje. Firme, escuchándonos los domingos. Muy bien. Bueno, tengo algo acá para contar, algo que tiene que ver con el fervor, la creencia y la fe. 40.000 fieles se reunieron ante la beatificación de la religiosa María Crescencia. Esto fue en Pergamino, ¿sí? Dice que llegaron de varios puntos de América del Sur, ¿eh? Ajá. En un clima de fiesta, la iglesia proclamó ayer a la beata hermana María Crescencia Pérez, una monja humilde que entregaba su silencioso servicio a los demás, que se convirtió en la primera bonaerense en llegar a los altares. Bajo un intenso sol y tolerado altas temperaturas, ¿no? Que estuvieron, asistieron ayer en esta ciudad 40.000 personas. A la más segunda, ni menos, 40.000 personas hay que movilizar. Exactamente. La fe, solo la fe, ¿no? La beatificación se realiza, es la segunda que se realiza acá en el país, ¿sí? La primera fue la de Seferino Namucurá, en el 2008. Beatificación sería que tienen el carácter santos. De santos. Exactamente, carácter de santos. Santa sería el nombre. Sería Santa Crescencia. Exacto. Hermana, ¿no? Sería Santa Hermana María Crescencia, porque en realidad era una monja. Sin carteles ni ovaciones, grandilocuencias, la ceremonia que duró casi 2 horas se desarrolló en un clima de emoción y recogimiento. La misa fue, según Monseñor Antonio Aloiso, encargado del protocolo, como el violáceo color, ¿no? Característico de Crescencia, fino y suave. Bueno, acá esta monja, te cuento. No le atribuían un milagro, se supone que para llegar a la beatificación algo tuvo que haber hecho, algo especial, ¿no? Más allá de su vida, ¿no? De entregar su vida a Dios y ayudar a los otros. También se le atribuye un milagro a una chica de 17 años que recuperó su salud gracias a pedirle, ¿no?, a la hermana Crescencia justamente por su sanidad, y bueno, fue cumplida y se le atribuye también este milagro. La beata María Crescencia Pérez nació en San Martín, la provincia de Buenos Aires, el 17 de agosto de 1897, y falleció el 20 de mayo de 1932. Ella sufría de tuberculosis ósea, de fiebre ósea, que era muy pobre, muy fuerte. Sufría muchos dolores, pero a pesar de todo esto, siempre tuvo una devoción a poder ayudar a los otros, a los enfermos, siempre con este mensaje de que Dios utilizara, digamos, su voluntad para ayudar a los demás. Y la cuestión de los milagros, hoy que hablábamos de los mitos, de las leyendas, sí, cosas que son reales o no, bueno, también es la palabra milagro, ¿no? Exactamente, también tiene que ver con se eso, escapa, sí, de lo racional, sí, de lo que se, sí, puede explicar. Y bueno, mucha gente, 40.000 personas creyendo en ella, algo pasa. Sí, yo creo que sí, creo que tiene que ver con esto, ¿no? También de ese lazo. Más de allá de las ideas, entrega, que tenga cada uno con su religión, claro, todo eso. Obvio. Son cosas que movilizan a un montón de personas y bueno, hay que respetarlas desde ese lado. Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, por ahí esto también de tener en cuenta, ¿no? Más allá de toda la beatificación y demás, esta gente que tiene mucho laburo social, ¿no? Pensando siempre en el otro, tratando de ayudar, también reivindicar eso, ¿no? Más allá de que la fe y lo que creamos, también tener en cuenta esto, que fue una persona que entregó su vida también a ayudar al otro, al servicio del otro, que parece que es muy importante, muy interesante, y que lo tenemos que resaltar en estos momentos. Creo que por eso es importante esto, esta importancia de este que piensa en el otro, ¿no? Y hace y ayuda al otro y construye con el otro. Y me parece que es lo que nosotros necesitamos ahora. Y este tipo de símbolos lo sigue tanta gente, porque creo que hay una necesidad también de eso, ¿no? De sí, lo que hablábamos al principio del programa, o nos vamos a los extremos de donde no me importa el otro, no pienso en el otro, mis objetivos son primeros. Claro. Y o el otro, la otra posibilidad de construir junto al otro, de distintos caminos, ¿no? Exactamente. Sí, justamente se trasladó su cuerpo, ¿no?, a la capilla del Colegio del Huerto, y ella es constantemente visitada por peregrinos de todas partes del país que la vienen a venerar. Su muerte hizo fue un precio de vida y dio especiales frutos en vocaciones y gracias sobre todo en el orden espiritual. Sigue siendo cada vez mayor el número de gente que cree en ella y que se hace más devoto. Ahora, claro, con todo esto va, más ahora va a movilizar muchísimo. Exactamente, así que bueno, fue beatificada, esperemos pronto también la canonización, ¿no?, que tiene que ser es otra etapa. Así que bueno, me voy poniendo un tema. Un poco en tema. Un poco de este, más allá de que obviamente tiene reconocimiento de la gente, ¿no? Pero es necesario, sí, esto la... como para que también estos símbolos empiezan a significar algo para nos, para nuestra sociedad, ¿no? Esto de poder hacer algo y ayudar al otro. Lo mejor que hacemos es juntar sol. Todo lo que hacemos es reír. Si no reímos es mejor. Lo mejor que hacemos. Bueno, Romy, ya casi cerrando el programa, sí, damos unas pastillitas de la parte musical, del espectáculo, dale, las novedades. Sí, sí. Coldplay, que es lo que estamos escuchando de fondo, sí, lamentablemente suspendió la gira prevista para América Latina por circunstancias imprevistas, no dieron mayor información. Así que los shows previstos para comienzos del 2013, sí, se suspenden hasta nuevo aviso. Oh. Tell you I set you apart. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to... Paul McCartney será uno de los 12 artistas que el 12 de diciembre del 2012, sí, se subirá al escenario del Madison Square Garden de Nueva York para tocar a beneficio de los damnificados por el huracán Sandy. Participarán, entre otros, junto a él, Bruce, sí, Springsteen, Bon Jovi, Alicia Keys, Roger Waters, y obviamente el evento se llamará 12 del 12 del 12. Qué simbólico, ¿no? And when the broken hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. Muy bien, acá tenemos otra noticia, otra notición, creo yo, que tiene un recuadro muy pequeño, pero me parece que esto debiera ser un poco más grande. Viste lo que es los diarios, viste los diarios, sí, según dónde lo quieren poner, según si le gusta el editor. No, me parece. Ah, para mí, que por ahí que me gusta, me parece que es una noticia muy importante, ¿no? Justamente estamos escuchando de fondo Calle 13 y esto tiene que ver con nuestra noticia, ¿por qué? Por el aniversario de la ciudad de La Plata, el lunes 30, no, lunes, no, perdón, el lunes toca, ¿por qué dije 30? No sé, bueno, el lunes toca gratis Calle 3 en La Plata. Lunes 19. El lunes 19. La ciudad de La Plata celebrará su 130 aniversario con una serie de actividades culturales y recreativas que combinarán en un recital gratuito del grupo puertorriqueño Calle 13. Mirá qué importante. Mirá, qué bueno. La cita es este lunes 19 de noviembre, como decía Sale, a las 7 de la tarde en la Plaza Moreno. Antes tocarán bandas platenses y se realizará un mapping. Ah, un mapping, bueno. Técnica de gráficas computarizadas. Sí, perdón, son ¿eh? Técnicas gráficas computarizadas, me parece. Computacionales. Ah, no, mierda. Esa palabra. Computacionales no me suena mucho, bueno. En 3D sobre grandes superficies. Para el cierre habrá un show de juegos artificiales, o sea, con todo. O sea, la fiesta de La Plata se viene con todo. 130 años. 130 años de la ciudad de La Plata. Muy bien. Y nos festeja con Calle 13. Así que, Calle 13. Si alguno se puede dar una escapada, no estamos ni tan lejos ni tan cerca, pero bueno, pero el que pueda, aproveche. Sí, por lo menos los fans de Calle 13 pueden aprovechar a poder verlo gratis. Gratis. Qué bueno, que eso, alguna de las cosas que estuvo tocando Manu Chao en San Pedro, pero ya no traje la noticia porque ya pasó. Me quería, pero nos estamos no perdiendo, enteré, estamos perdiendo un montón de San cosas. San Pedro está un poquito más lejos, pero lindo para. Bueno, entonces para Calle 13 en La Plata. En La Plata. De frambuesa, una cascada de arte contemporáneo, color rojo vivo, sale por el cráneo. Muy bien, muy bien. Y ya tenemos el tema que nos dice que tenemos que ir a ver la luna. Que ya tiene que terminarse peor para el sol y tenemos que ir a mirar un ratito la luna, a ver si la podemos encontrar con este cielo medio un poco nublado, ¿no? Un medio gris. Cielo gris de domingo al anochecer. Al anochecer. A ver si lo podemos encontrar. Igual, de todas formas, podemos buscarlo con la imaginación o no. Podemos imaginarnos aunque la luna. Aunque no la veamos, la luna siempre está. Obviamente. Así que podemos de todas formas salir y buscarla, ¿no? Está bueno. Bueno, ya está terminando el programa. Nos veremos el domingo que viene. No se pierdan que ahora viene la ceremonia del guiso, así que tienen que quedarse ahí escuchando. Ya están los compañeros preparándose. Todos preparados, ¿eh? Ya para arrancar con para el programa. Para continuar acá en FM Moreno. Exactamente. Bueno, hicimos este programa hoy Alejandra Civillano. Romina Onieva. Esperamos que Guille Amaro vuelva el domingo. Esperemos que vuelva. Si no vuelve, Walter perdió. Fuentes en la conducción de la nave. En la operación. En la operación. No estamos todos juntos, estamos todos conduciendo, juntos. Operando. Es verdad. Y todos parte de esto que es peor para el sol. Y se arregla para salir. Se viste con ropa plateada y me desea. Me ilumina toda la noche con su enorme seguidor, porque soy el actor preferido en su novela. Esta luna sabe los secretos que mi memoria te olvidó. Es como un monstruo sagrado y primitivo. Debo violar su secreto para robarle algo de luz en una feroz implosión que puede resultar despiadadamente vital. Porque yo siempre fui un lunático total. Mira, mira, mira. FM Moreno.